escola perguntavas à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. E um dos miúdos lá da escola perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pureza, daquele nosso sofrimento. Xê menino, xê menino, não fala política, não fala política, não fala política. Xê menino, xê menino, não fala política, não fala política, não fala política, não fala política, não fala política. Mas a velha Chica ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Política. Xê menino, não fala política. Não fala política. Não fala política. Não fala política. Não fala política. Seguramente este fado que habla de Lisboa, que canta Carlos do Carlo, tiene que haber sido una de las canciones preferidas por José Saramago, que cantaba en esa ciudad donde vivía, en esas calles que recorría y en esos bares a donde se cantaba el fado de esta manera. Y fue en las tabernas de Alfama, en hora triste. El fado portugués debe estar muy triste, Los cantantes de fado seguramente deben estar elevando sus voces maravillosas con estas bellas canciones para decir adiós a don José Saramago. Un escritor increíble, un hombre comprometido con su tiempo, con su historia, que comenzó a escribir grande, trabajó muchísimo para poder ayudar a su familia que era muy pobre, y recién en el año 1966 pudo publicar sus poemas, sus primeros poemas, Los Poseíros, como le llamó. Él había nacido en un pequeño pueblo cerca de Lisboa, en Portugal, y luego, siendo muy niño, con su familia se fueron a vivir a la capital de Portugal, a Lisboa. En el año 1969, José Saramago se afilió al Partido Comunista Portugués, cuando todavía este partido era clandestino. Y en el año 1970 publica probablemente Alegría. Trabajó como periodista y en el año 1974 fue uno de los protagonistas de la llamada Revolución de los Claveles, que llevó la democracia a Portugal. En el año 1975 don José Saramago publicó O Año de 1983. Mas na alma deste fado, sempre vi. Su primera gran novela fue Levantado Chao, una novela de 1980, un retrato fresco y vívido de las condiciones de vida de los trabajadores del Abre en la provincia de Alentejo. Con este libro, José Saramago consiguió encontrar su voz propia, ese estilo inconfundible, limpio y casi poético que distingue su obra. Luego de los años 80 publicó Sin Descanso, Memorial do Convento en 1982, donde cuenta las más duras condiciones de vida del pueblo llano en un oscuro mundo medieval, en épocas de guerra, de hambre, de supersticiones. Este libro, Memorial do Convento, se convirtió en ópera, fue estrenado en la Scala de Milán con el título de Blimunda. Bueno, siguió publicando uno de sus libros increíbles, El Evangelio según Jesucristo. Ahora voy a leer un poquito de esto. Esta novela del año 1991 lo consagró definitivamente a José Saramago, y esta novela, El Evangelio según Jesucristo, provocó una polémica sin precedentes en Portugal. Un país, Portugal, que siempre se ha manifestado como una república laica. Hubo muchos problemas con el libro, se le quiso retirar el premio literato europeo que recibió ese año Saramago. El gobierno de Portugal quiso vetar este premio diciendo que el libro ofendía a los católicos. Como acto de protesta por esta actitud del gobierno de Portugal, José Saramago dejó su país y se instaló en la isla de Lanzarote, en Canarias. En el año 1995 publicó una de sus novelas más conocidas, Ensayo sobre la ceguera, que fue llevada al cine, muchos la habrán visto esta película, con la dirección de Fernando Meireles. Todos los nombres, otra novela suya, se publicó en el año 1997. En el año 1998 ganó el Premio Nobel de Literatura. Eu tô nada a ver. Decía don José Saramago, los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Decía también, yo no invento, solo miro por detrás de lo que ya existe. No creo en Dios y no me hace ninguna falta, por lo menos estoy a salvo de ser intolerante. Los ateos somos las personas más tolerantes del mundo. Un creyente fácilmente pasa a la intolerancia. Las tres enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la revolución tecnológica y su vida centrada en su triunfo personal. Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y eso es lo que realmente somos. Pienso, decía Saramago, pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran. ¿Qué clase de mundo es este que puede mandar máquinas a Marte y no hace nada para detener el asesinato de un ser humano? Casualmente este fado que canta Argentina Santos es un fado que habla de cuando la vida llega a su fin, cuando la juventud ha pasado y cuando nos damos cuenta que allí está el fin. Dicemos de cuando en cuando, meu Deus, como o tempo passa. Dicemos de cuando en cuando. Vamos a escuchar editado, con lo que pude hacer hoy con el tiempo que tenía luego de enterarme la muerte del escritor, y me parecía que este programa tenía que estar por lo menos en esta primera parte dedicada a él por todo lo que significa su literatura y su ejemplo. Un hombre íntegro totalmente, que nunca tuvo empachos en poder mirar críticamente la realidad del mundo, la realidad política, social, y que siempre tuvo una palabra para los que más necesitaba. Son fragmentos de dos entrevistas, de las últimas que se le hicieron a José Saramago y que compartimos en este momento, en este día que el escritor ha partido. ¿Qué sé yo? A veces me gusto, otras veces no tanto. Creo que no soy una mala persona. Pero quizá no sea tan bueno cuanto a mí me gustaría. Y sobre todo tratándose de alguien, yo, que por encima de todas las cualidades humanas, pone la bondad. Ergo una rosa y todo se ilumina. Como la lua no faz ni un sol puede. Obra de luz ardente y enroscada, o vento de cabellos que sacude. Hijo y nieto de campesinos sin tierra, José Saramago nació en la aldea de Asiñaga, en Portugal, en 1922. Con solo 2 años, su familia emigró a Lisboa, la capital, donde Saramago solo pudo completar los estudios de secundaria. El dinero escaseaba y estudiar era un lujo para muchas familias humildes. Por eso José tuvo que trabajar de cerrajero, mecánico, delineante, funcionario de sanidad, editor e incluso de periodista. Publicó su primera novela con solo 25 años, Tierra de Pecado, y no volvió a publicar otra hasta 20 años después. Desde entonces su actividad literaria ha sido imparable, no solo como escritor, ensayista o novelista, sino como articulista en diarios portugueses. Eso sí, siempre con un compromiso, agitar las conciencias de los ciudadanos para que sean eso, ciudadanos libres, críticos con el sistema y no borregos domesticados por el Estado. E há um discurso de engano, há um discurso em que colabora os meios, sobretudo por a forma de, como dizem, o que estão dizendo. Há muitas maneiras de mentir y uno de ellos es decir de una cierta manera la verdad. Se está diciendo la verdad, pero en un contexto que le quita todo lo que positivo y lo constructivo debería haber en la verdad. Asegura, señor Saramago, que él no le preocupa ni la muerte, ni tampoco la religión. De hecho, asegura que Dios no existe. En cambio, son dos recursos muy habituales en su literatura. Sí, pero bueno, la gente se sorprende porque yo soy y me declaro ateo. No creo en la existencia de una entidad que se llama Dios o Alá o Javé o lo que sea. Não sei o que vai passar com Caim, esse é um problema, porque em todo este de Caim houve uma surpresa, porque eu pensava que a Igreja Católica não lhe ia importar muito, que isto era com o Gênesis, o Pentateuco, e portanto isto era uma coisa que diria, quizá, a los judíos. Pues en Portugal reaccionaron como si fuera cosa de suya. La Iglesia Católica había, en el día mismo en que el libro era puesto en la librería, sin haberlo leído, ya lo estaba atacando y siguió. Saramago ha reiterado en distintas ocasiones que sin la religión, curiosamente y paradójicamente, lo dice además con ese sentido paradójico, no se explicaría su obra sin Dios, ¿no? Sin esa reflexión permanente que él ha mantenido tanto desde la literatura cuanto desde el pensamiento crítico con Dios. Es uno de los polos de tensión de su pensamiento y de su planteamiento vital. Cuando está escribiendo un libro como ese, El Evangelio, sea Caín, no estoy pensando en las consecuencias, quizá debería, pero no estoy pensando en las consecuencias. Estoy contando algo, estoy narrando algo, y mi preocupación es hacerlo lo mejor que sea capaz, nada más. Lo que viene después no está en mi mano, son los otros, con sus prejuicios, con sus rabias, com seus interesses, com tudo isso que vão reaccionar. Não temos ideias para cambiar o mundo. Eu creio que há sido Simão Pérez que ha dicho que eu me havia deixado enganar por lá propaganda barata dos palestinos, e eu contestei allá mesmo que preferia haver sido enganado por a propaganda barata, por a suposta propaganda barata dos palestinos. Melhor isso que ser cúmplice da propaganda cara de Israel. Senhor Saramago, você em muitas ocasiões se ha mostrado muito partidário, muito cercano, com ideias próximas a las del actual governo cubano, por exemplo. ¿Esto que ya hemos conocido? Y alguna vez sí, pero otra vez no, otra vez no. El derecho a disentir es un derecho que debería estar consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie puede ser forzado a acatar algo que no está de acuerdo. Esa huelga de hambre, 85 días, expresado en mi partido, mi contrariedad. Bienvenidos a todos. Este año la Academia atribuye el Premio Nobel de Literatura al escritor portugués José Saramago, un escritor que a través de parábolas basadas en la imaginación, la compasión y la ironía nos permite aprender constantemente de una realidad ilusoria. Me gustó mucho esa aseveración suya en la que dijo, bueno, tengo un Nobel, ¿y qué? Pues, y es cierto, y eso lo he dicho pocos minutos de tener conocimiento de que me había atrevido a Nova. Yo estaba en Frankfurt, a donde había ido a dar una conferencia por ocasión de la Feria del Libro, y así en el aeropuerto, ya estaba en el aeropuerto, cuando una azafata de Lufthansa me ha dicho: es que usted ha ganado el premio Nobel de Literatura. Y de repente me digo: sí, he ganado el Nobel. ¿Y qué? Debe haber una gran satisfacción por recibir el premio Nobel, pero también mucha responsabilidad, ¿no? A partir de ahí imagino que... Mira, el premio Nobel, el premio Nobel no te impone ninguna responsabilidad. Si lo ganas, lo ganas, puedes irte a tu casa y no hacer nada más. Y no falta un caso en que eso ocurra. Ahora, yo tenía, antes del Nobel, ya hace muchos años, una vida políticamente y cívicamente activa, podría, si pudiera, volver la espalda a todo eso y disfrutar, pero no, era el primer premio Nobel atribuido a un escritor de lengua portuguesa. Solo eso era una responsabilidad. En toda su carrera, José Saramago ha escrito más de 50 libros y algunas de sus obras han sido llevadas a la gran pantalla, como es el caso del libro Ensayo sobre la ceguera. Una historia que el director Fernando Mireyes llevó al cine con su película A ciegas, que relata una historia ficticia en la que todos los habitantes del planeta pierden la visión, siendo abocados por propio instinto de supervivencia a situaciones y comportamientos que, si bien no son sorprendentes, sí reflejan el lado más primitivo del hombre. Si puedes mirar, ve. Si puedes ver, separa. José Saramago. ¿Se mete usted de nuevo con Dios? No. Yo no puedo estar... no puedo pensar en termos con alguien que no existe. Por lo menos desde mi punto de vista, y no soy el único, Dios no existe. O sí existe. Existe porque lo hemos inventado nosotros, los seres humanos, y a partir de entonces ha hecho muchísimo daño a la humanidad. En el fondo se puede decir que el único lugar donde Dios está, pero al igual que está Dios, está el diablo, está el bien y el mal, es en el cerebro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, mi debate, mi crítica, para llamarlo así, aunque en todas las páginas se habla de Dios, no es tanto...